Cines en Sontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. En el altiplano central de México, en las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, existen rituales desde tiempos prehispánicos relacionados con el control del clima y la petición de lluvias. Un grupo de campesinos, originarios de Morelos, ha asumido la misión de trabajar por el temporal y luchar contra las fuerzas que perturban los sitios sagrados de su región, que desequilibran el clima y desarmonizan la naturaleza. Este documental es un homenaje a su noble labor. Bienvenidas, bienvenidos a otro programa de Cines en Sontles. Estoy con Jimena Paz y Jimena es realizadora de un documental que a mí me encanta que se llama Misioneros del Temporal. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Guillermo, qué gusto. Jimena, tú realizaste este documental que retrata un grupo de personas que tienen una misión muy importante en la Tierra. ¿Cómo es que decidiste tú hacer este documental? Yo tenía trabajando con los Misioneros del Temporal, que es este grupo de campesinos. Ellos se autodenominan así como misioneros porque básicamente se dedican a pedir la lluvia, a hacer rituales de lluvia en diversos sitios sagrados para procurar un buen temporal y para que haya alimentos para todos. Y sí, la mayoría de gente dependemos todos del temporal, porque también si no hay lluvia, pues no nace la siembra. Y así cuidamos también la tierra. Ellos han encontrado esta razón de vida, o sea, ellos dan cada domingo, durante la época de lluvias, cada domingo, a estos cerros, a estos manantiales, a estos sitios sagrados, montañas y volcanes, para pedir la lluvia, ¿no? Los misioneros del temporal me dijeron que a ellos les preocupaba que los jóvenes ya no les interesara, ¿no?, pedir la lluvia, o sea, con el abandono del campo y la pérdida del maíz, pues también se pierde la razón de pedir la lluvia, ¿no? Ellos me dijeron que se les podía hacer un pequeño video que les permitiera como llegar a los, pues a las siguientes generaciones y también que en caso de que se perdiera, pues por lo menos quedara documentada, ¿no? Nosotros iniciamos como jóvenes, se puede decir, desde más pequeños. Había mucha gente que era más creyente en lo del temporal. ¿Quién sabe de cuántas generaciones atrás? Ellos se encargan de cuidar como alrededor de 15 sitios sagrados que existen como justo alrededor de las faldas de los volcanes, ¿no? Este trabajo, unos lo adquieren, don Epifanio en particular, el líder de ellos, como por herencia, por tradición familiar, pero hay otros que son los llamados rayados o los graniceros o los tiemperos, y estas personas son las que les cae un rayo, sobreviven, justo en este proceso entre la vida y la muerte después de que les cae el rayo, es que ellos dicen que sueñan o que tienen este encuentro con Dios y les asigna como cuál va a ser su tarea, ¿no? Empiezan a soñar con que hay esas perturbaciones en algunos sitios sagrados y es que deciden ir a uno o al otro, ¿no? Ellos según lo que les indiquen los sueños. Y entonces cuando van a estos sitios sagrados es cuando encuentran que efectivamente sucedió algo, tiraron las cruces o vandalizaron el lugar o hicieron una fogata en ese lugar, ¿no? Entonces, pues van, digamos, restaurando la energía que se pudo haber contaminado para llegar ellos y volver a armonizar, ¿no? Nosotros subimos al inicio allá al Divino Rostro del Popocatépetl a pedir las lluvias. Es una iglesia. Es una iglesia grande, de lo más grande que podríamos tener aquí en la tierra, pero espiritual, porque ahí se pide todos los alimentos. Y el espíritu que trabaja en la volcana del Estlalcigua, y el espíritu que trabaja en el volcán de Toluca, y el espíritu que trabaja en las lagunas de Zampoala. Ha sido muy interesante que después de que estrenamos el documental, que el grupo de misioneros ha empezado a crecer en tamaño. que cada vez más gente los acompaña y que los buscan. Entonces hay esperanza, digamos, de que continúen con esto para que no se pierda. Pero ha ayudado mucho el documental y que se visibilice este trabajo. Si queremos ver el documental, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, en YouTube lo pueden encontrar así, si ponen en el buscador o directamente en YouTube, Misioneros del Temporal. Los invitamos a que nos sigan en Facebook. Estamos como Misioneros del Temporal Docu. Y pues ojalá que les guste y que nos dejen sus comentarios. Jimena Paz, muchísimas gracias. Realizadora del documental Misioneros del Temporal. Invito a quienes nos escuchan de buscarlo, para verlo, para compartirlo y que este mensaje se vaya propagando. Muchísimas gracias, Guillermo, y saludos a tu audiencia. Cines en Sontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.